Ya estamos aquí de nueva cuenta con todos ustedes para hablar ahora de muchas cosas, sobre todo de terror, tomando en cuenta que ya viene Día de Muertos, viene Halloween y vamos a ver. Halloween no. Halloween es de muertos. Bueno, ese que también se festeja el Día de Muertos. Depende de dónde estemos. No, pues realmente estamos en México, tenemos que celebrar lo que es Día de Muertos, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que también celebramos lo que es el Halloween, que más que nada lo tomamos como las fiestas de disfraces y así, sin darse cuenta que también Halloween tiene como su lado oscuro. Muy lado oscuro. Se supone que Halloween viene de tradiciones totalmente europeas, de los Países Bajos, y se supone que sí es totalmente de terror. Sacrificios, o sea, bueno, antes hacían como sacrificio, y aparte de, bueno, creo, no me acuerdo que leí que eran sacrificios de brujas y había como una comunidad de brujas que hacía hechizos y todo eso. Es que lo estoy haciendo para mi clase de Vero, ¿eh? No, pero es que en realidad sí, por ahí de la Edad Media, por lo que por ahí vi en un video, no me crean. Bueno, es que la fuente no es muy confiable. No, pero es que en serio, eran los disfraces eran para eso, disfrazarse y aparentar a la hora de salir a la calle que eran parte de los fantasmas. Y los fantasmas o monstruos o brujas o no sé de quién temían, que decían que era el demonio también, pues no los atacara para que viera que era uno de los suyos y entonces podían trasladarse sin ningún problema. Exacto. No, entonces eso es parte de la tradición de Halloween. Sin embargo, en México, creo, y lo comentaba apenas hace como una semana, a Jazz, que mando un saludo. El punto aquí es de que las tradiciones mexicanas son, creo que muy ricas, independientemente de si estas, aparte de que Celeste está dando vueltas en su silla. Parece que es tan bonito estos días. Estamos hablando de las tradiciones mexicanas en las cuales, pues, aunque muchos digan que es una tradición católica, cristiana o algo así, la verdad es que esta viene desde épocas precolombinas, bueno, prehispánicas. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta de que, aunque ya está distorsionada, ¿no? No, Kevin, ¿por qué dices que no? ¿Qué no era precolonial? No, pues son prehispánicas, o sea, antes de que vinieran los españoles. Sí, de hecho son prehispánicas. No, pero dijo precolombinas. Es que me equivoqué. Gracias, Celeste, por ponerme en evidencia. No importa. Pero es de que de verdad es importante ver esto, que es como una especie de esperanza de que hay algo más allá después de la vida. Sí. ¿Qué opinan sobre eso? Yo digo que las tradiciones, bueno, aquí en México, creo que somos el único país que no ve a la muerte como, bueno, más bien ve a la muerte con algo, como algo gracioso, como algo divertido, y no es tanto que se burle como tal de la muerte, sino que la respeta, y el hecho del respeto está en todas las tradiciones que estamos haciendo, por ejemplo los altares y todo eso, es como un tributo a la muerte, ¿no? Bueno, y a nuestros seres queridos y todo lo que se arma para demostrarles ese cariño y como la idea de que si ya se fueron algunos familiares o algo, como que te queda así el gusto de decir van a regresar, ¿no? Y cocinas y pones tus flores y llenas tu casa tan hermoso para, pues, por si vienen tus familiares, tus muertitos, y estar un ratito con ellos. A mí se me hace muy hermoso las tradiciones, sinceramente. El hecho de que, por ejemplo, las familias se vayan a cenar a los panteones con sus muertitos se me hace excelente. Y de hecho, ver un panteón lleno de veladoras y de flores es hermoso, es el espectáculo, por lo menos aquí en México, que yo he notado más hermoso y propio de nosotros, ¿no? Y vemos a la muerte aquí en México, siento yo, con una alegría, con un entusiasmo, es festejarle a la muerte, los adornos, la flor de cempasúchil, todo esto. Se arma todo un festín. Ajá, una fiesta, es la fiesta de Día de Muertos, y cómo la celebran en cada estado, sinceramente a mí se me hace hermosísimo. Bueno, más que nada yo me acuerdo de un autor que decía, ¿no?, que los mexicanos nos reímos de la muerte, sin embargo, como decía Celes, más que no tanto reírnos o creernos acá muy, muy chidito de que no nos va a pasar nada, es como festejarla, respetarla y venerarla, ¿no? No tanto tomarla muy a pecho de, es por religiones ni nada. Como dice Celes, realmente ver qué tan maravilloso es un panteón con muchas veladoras, el olor a cempasúchil, que la verdad es mi favorito, es una de las flores que más me gusta. A lo mejor eso sonará muy, no sé, ridículo, pero realmente me gusta muchísimo la flor de cempasúchil. Cómo huele, el color tan amarillo y naranja que tienes, no, fantástico, realmente. O sea, en mi casa pues no ponen ofrendas, pero en la casa de mi abuelita, o luego cuando vamos a Chignahuapan, que ella vive, la hermana de mi abuelita, es una maravilla, se los juro, es precioso. Y cuando alzas, bueno, cuando alzas el altar, no sé, es tan bonito todo ese festín, desde poner, no sé, que es el caminito de sal y las flores y que el papel picado y todo, realmente es una maravilloso. A mí me gusta mucho. Bueno, también las tradiciones, como mencionaban, estoy de acuerdo, todo esto es bonito y todo eso. Sin embargo, nos hemos dejado de influenciar por las culturas estadounidenses con lo de Halloween. Y pues realmente yo conozco muchos chicos que prefieren ir a pedir Halloween que alzar un altar o, por así decirlo, festejarle a los muertos. Y pues eso está realmente mal, porque no solo es en estas fechas, en Navidad, incluso bastantes de las fechas mexicanas metemos algo de Estados Unidos. Y eso pues realmente es muy mal, porque debemos de ser nosotros, los mexicanos. ¿Dónde está nuestra identidad? Exacto. Y pues otra cosa es que, bueno, yo no soy de aquí, del estado de Puebla, pero pues son cosas muy, muy parecidas, porque allá igual se festeja todo eso, pero pues tanto como que para ir a cenar al panteón, todo eso, pues como que no, porque allá sí como está un poquito de tabú de que no, pues te va a aparecer el fulanito o la calaca ahí en el panteón, no sé, algo. Pero pues me sí. Exacto. Sí, hacemos un altar, todo eso. Y pues sí, es bonito, es muy padre, porque quieras o no, recuerdas a tus seres queridos. Y pues disfrutas de lo que en algún momento a ellos les gustó comer, realizar algunas cosas. Y pues lo recuerdas. Y platicando apenas con un conocido, menciona que sí, efectivamente, cuando tú lo recuerdas, vienen. En el instante en que tú los piensas, vienen. Claro, no se te van a aparecer de manera drástica y nada, pero sí están contigo a un lado de ti, percibiendo pues tu realidad como eres, y pues, quieras o no, están siempre contigo. Es que, bueno, en lo personal puedo decir que es junto con la Navidad, bueno, independientemente de la cuestión religiosa o quizás comercial, Día de Muertos es muy, digamos, no sé, significativo. Sobre todo, bueno, en mi caso, que ya perdí a mis 4 abuelos, es donde como que dices, híjole, ¿no? Pues como que agarra más fuerza, agarra más, de alguna manera, esperas las fechas. Claro. Ya, bueno, en mi caso, tengo que confesar esto, hasta hace el fin de semana, el sábado pasado, ya tenía años que no pisaba un panteón, bueno, por cuestiones personales. Pero ahorita que regresé, este sábado apenas, o sea, la semana pasada, de verdad que es otra cosa, ¿no? Y más que se acercan ahorita las fechas, pues ves cómo están pintando, bueno, el panteón municipal, que es donde están algunos familiares, ves cómo les ponen reguiletes, ya empiezan a ponerse las flores afuera, los negocios, por ejemplo, si pueden ir a los mercados, no, es otra cosa, ya huele a hojaldra, a guayabas, a mandarinas, o sea, estamos en una temporada de en el que la misma fruta inclusive da la entrada a esta época. Como les decía, es tan bonito de saber que, aún, no sé, quizás para la psicología van a decir, no, ¿cómo crees que van a existir seres? Pues sí, pero es que está en nuestro pensamiento, o bueno, yo lo veo así, ¿no? Independientemente de qué podríamos decir a nivel teórico, está en nuestro pensamiento y nosotros decidimos qué hacer, ¿no? En este caso, yo la verdad sí espero con mucho cariño estas fechas. Es el momento de recibirlos, ¿no? Como les decía a una amiga, es momento de invitarlos a comerlo, como decía Kevin, ¿no? Ponerles, no sé, lo que les gustaba, un ron, o su cerveza, o su refresco. Bueno, ahorita diría las marcas, ¿no? Pero su refresco de cola, no sé, todo lo que les gustaba, su atole, su chito, mole, carne seca. Así salada, ¿sabes? De verdad, con un chilito en chipotle y hasta se me sabe. Ya sabemos que hay que ponerle una ofrenda. No, de verdad, y es que, bueno, por lo menos en mi casa sí somos así como que muy de poner el altar y invitarlos, porque, no sé, se me hace a mí muy bonito, la verdad. Y ojalá que más personas pudieran enseñarle eso a los chavitos. Muchos dicen que para qué. Yo digo que, yo siempre he dicho, si algún día quieres que te recuerden y no hiciste algo así como que digamos que muy bien o correcto, pues en la ofrenda siempre habrá alguien que por lo menos te ponga, o decía eso mi abuelita, ¿no? Un vaso y tantita sal y una veladora. Sí. Y ya con eso, pues ya tienes que llevar, dirían por ahí, si es que como decían los antiguos, nuestros antepasados, ¿no? Había otra tierra donde ir después de la muerte, o bueno, cuando ya llegó la plena cristiana, pues del otro lado, ¿no? Ya independientemente de que crean, si en el cielo o en el infierno. Sí, pero realmente no se tiene, es muy subjetivo todo eso de si hay vida o no, pero pues realmente quién eres para contarlo, ¿no? ¿Quién te la ha contado? O sea, realmente no se sabe. Son nuestras tradiciones. Sí, ¿no? Claro. El hecho de que nosotros lo creamos, a lo mejor estamos como psicólogos, pues nos hacemos a la idea de que vendrán o no vendrán, pero como personas. Son las tradiciones, como personas te queda el consuelo de que si un familiar se te murió, vas a recordar cosas en ese momento, y es lo bello, como el mismo cariño hace que surgan cosas tan tan hermosas como son los altares tradicionales, que son de 7 pisos, y llenan los 7 pisos con cosas tan hermosas, los arcos de caña, el papel picado, porque ahorita se maneja mucho que el naranja y el negro son los colores, digamos, de Día de Muertos, pero realmente los colores representativos me parece que son morado y amarillo. Sí. ¿Y cómo se llenan los altares? Desde el pancito de Día de Muerto. Aquí le dicen hojaldras, pero allá en mi pueblo le dicen pan de muerto, y tienen sus huesitos así bien bonitos sobre el pan de muerto. Una carita así muy colorida, y la entierran en el pan. Así hermoso. Y cómo llenan, porque allá se dice la tradición que el 31 en la madrugada es cuando empiezan a llegar los angelitos, que son los niños, y se le ponen dulces, leche, su pancito, juguetes, algo representativo de la persona que murió pequeña. Y luego ya a partir de lo que es el primero empiezan a llegar los adultos, ¿no? Y ya el mero dos es cuando ya están en la despedida. Entonces, sí. Es tan hermoso realmente. Vieran un altar tradicional, por ejemplo, en las zonas más... Es que siento yo que en las zonas más urbanas ya no prestamos atención a eso. Por ejemplo, yo viví en México, bueno, en el Distrito Federal, y sí, se pone un altar, pero pues como dices, no algo representativo, nada más su velita, su vasito de agua. Si le podemos poner frutita, pues va, ¿no? Pero, por ejemplo, en las zonas más metidas, se ven unos altares preciosos, preciosos, que te enamoras de ellos, de todo lo que hacen, cómo adornan los panteones, y ver a la gente ahí, todo el panteón lleno, no, o sea, se me hacen así. Es que es una fiesta. Yo recuerdo que hubo un instante por ahí de mi infancia, hace muchos años, donde sí parecía como que si fuera triste o algo así, era demasiado respeto, creo yo. Porque era, por ejemplo, cuando hacemos el caminito, normalmente mi abuelita me decía, no lo vayas a pisar, ¿no? Y yo así de, ¿por qué? No lo pises, porque es la guía, bueno, desde la puerta hacia el altar. Bueno, algunos lo ponen de flores, otros como dice hacer Ivette, con sal, algunos con ceniza, inclusive con un poquito de tierra. Hay muchas variedades, y eso es lo rico de nuestras tradiciones. Sí. En cada estado es muy diferente. Y también hay leyendas también sobre ello, para quienes dicen que no creen. Mi mamá me comentaba, no me acuerdo si en su pueblo o por allá por donde vivía, o si ya tiene años eso. Dicen que había un señor que pues no creía, no decía, no, ¿cómo crees que va a llegar mis abuelos, mis tíos? Sí, ya se murieron, ya se fueron, bla, bla, bla, ¿no? Y decía que, dice, no, pues pobre de ti, ¿no? Que no crees, yo voy a traer mi mixtamal, bueno, porque en aquel entonces hace muchos años pues hacían sus propias tortillas, voy a traer mi mixtamal, mi carne, y voy a preparar aunque sea algo para mis muertos. Va. El señor se quedó en la casa, no le quiso ayudar. No sé si así sea la historia, pero más o menos de forma general. Entonces agarro y dice que, dice, ya ni el perro es tan irrespetuoso como tú. Dice, ¿por qué? Dice, ¿no ves cómo está bien tranquilo a un lado del camino de flores hacia el altar? Y según dicen por allí, que los perros pueden ver al espíritu, ¿no? Sí, a los espíritus. Y yo una vez de chiquito dije, ajá, y me decían, ¿no?, que era peligroso inclusive ponerse pues un poquito de los residuos que tienen los perros de los ojos en uno. Desgraciadamente esto pasó. El señor agarró y dice, ah, sí, cómo no, el perro va a ver. Pues que agarra las chinguillas del perro, dicen, y no lo hagan. Y se las puso. Y dicen que es una historia nada más, un mito, una leyenda, algo así. Se las puso y dice que pudo ver a todos sus parientes que estaban llegando. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó su esposa con el mixtamal, este señor agarró a su esposo bien emocionado. No, vieja, ¿quién sabe? Ven para acá, ven, está aquí mi tío, mi tía, quién sabe, todos. Dice, apúrate a hacer las tortillas, que no ves que ya se van. Así diríamos en la psicología, bueno, ya tiene una alucinación visual, ¿no? Y auditiva, y de, no, totalmente, ¿no? De todos los sentidos. ¿Quién sabe qué pasó? Pero de acuerdo a este mito, pues el señor fue tanta su emoción que desgraciadamente a los pocos días murió. Entonces digo, quizás este tipo de historias lo hagan para, como dicen, convencer a los demás de que sí hay algo más allá de esta parte material. Como digo, es una leyenda, es un mito. Sí. Pero tampoco vamos a agarrar. Yo no he visto un perro con chinguillas, la verdad. Y si los hay, pues espero no encontrarme ninguno. Y se me quedó mucho esa historia, de verdad. Pero es parte de la misma, de la, ¿cómo podríamos llamar? Del conjunto de cosas que de historias, algunas como esas, digamos que para fomentar la creencia. Pero hay otras que también son de terror, ¿no? Que hay espíritus, que son chocarreros. Y bueno, no sé si alguien sepa alguna historia más o menos de ese tipo. Sí. Y tú nos estabas contando una. Es que, bueno, yo realmente soy bien marica. Pero lo que me gusta, realmente yo veo muy interesadas a las personas en la actualidad, o bueno, desde siempre yo creo, de ver siempre cosas paranormales y cosas así. Pero ahorita que lo anda diciendo Robert, me llamó mucho la atención, se me hizo muy bonito. Porque poner chinguillas en los ojos, no realmente no. Pero lo que me llama la atención es que ¿por qué ver a lo mejor cosas, no sé, que a lo mejor te asustan o algo, cuando un familiar o un muertito, bueno, que es, alguien ha llegado, no creo que te llegue a asustar o algo, incluso si lo llegas a ver, más si fue muy querido. Es como un sentimiento, yo creo que agradable. Creo yo que cuando una muerte, por ejemplo, está muy reciente, sientes a la persona todavía contigo y es muy difícil superar esa etapa. Yo creo que esta fecha es como para decir, wow, ¿qué tal si vuelve a estar conmigo, no? Vuelve a compartir un día conmigo, vuelve por lo menos a verme, cómo estoy yo. Sino también la idea de que vayas a los panteones a dejar flores y así, es para platicar un ratito con esa persona y a lo mejor sentirte bien contigo mismo, ¿no? Yo creo que hay que ver ese lado, por lo menos de mi parte, porque las otras cosas realmente, aparte de que me da mucho miedo, no le veo sentido. Yo, por ejemplo, tengo muy presente cuando murió mi bisabuela, y es la muerte más cercana que he tenido, realmente ya pasó hace muchos años, pero la sigo teniendo muy presente, y recuerdo, nosotros hicimos su funeral en su casa. Y era una casa enorme, enorme, con un corredor azul, precioso. Y toda la gente, bueno, cuando es el funeral así, pues va la gente, reza un ratito y les ofrecemos chocolate, tamalitos, pancitos, o como agradecimiento, ¿no? Que están contigo como apoyo. Mi tía abuela, que desgraciadamente también ya murió, estaba muy triste, mucho, muy triste, pues por la muerte de su mamá, ¿no? Entonces, ella estaba caminando en el corredor y el señor que hacía los rezos dijo que todavía sentía la presencia de mi bisabuela ahí en su casa, ¿no? Yo estaba muy chiquita, tenía casi 11 años, y dice ella que ella iba en el corredor así, y que se quedó pensando y que dijo en voz alta, ay mamá, todavía estarás tú aquí, y que se había una vela en la mesa, y que se levantó la vela y cayó, o sea, muy despacio, no como algo que te quiere espantar, sino como un simple toque en la mesa, ajá, de la vela, y que ella sonrió, o sea, como una, es eso, mucha alegría. Ajá, alegría, a lo mejor sientes que la persona se está despidiendo de ti o algo. Puede que una muerte sí te duela demasiado, pero cuando llegas a tener el consuelo de que a lo mejor una persona o tan solo su presencia sigue ahí y se está tomando el tiempo para despedirte, creo yo que es lo que deberíamos de tomar en cuenta, y sobre todo ahora en estas fechas. Bueno, más que nada me conmovió lo que acaba de platicar Celeste. Realmente es como muy padre. No, pero como hablando en lo del tema de que decía hace rato, antes de grabar, estábamos viendo videos de terror y todo. A Celes no le gustan. A mí me gustan bastante, me gustan como la adrenalina de tener ese miedo, ¿no? Sin embargo, yo siento que si algún día se llega a hacer una aparición, un muertito o algo, no creo que sea con el fin como de asustarte, ¿no? Decirte, uy, aquí estoy, te voy a matar o qué sé yo. Sino con el fin de que lo recuerdes o que sepas que está contigo, ¿no? Eso lo quería charlar porque realmente no, como les digo, no siento que venga con otro fin, ¿no? Con fin de querer matarte de un infarto o qué sé yo, ¿no? Ahora, yo siento que son como niños, ¿no? Que hacen las cosas sin pensarlo, por así decirlo, si es que existen o no existen, como sea. Y realmente es como muy padre. La verdad, yo no he tenido como la experiencia de ver a alguien morir cerca o nada. Bueno, sí, un amigo que, pero pues fue hace muchísimo tiempo. Y realmente fue como muy impactante para mí ver a un amiguito ahorcarse por problemas familiares. Y fue así como, no, la verdad sí es algo muy feo. Y pues ya. Bueno, también quería comentar un poquito sobre las culturas, ¿no? Abarcando esto, pues yo cuando llegué aquí a Puebla, me tocó, bueno, acompañar a una amiga con la muerte de un primo de ella. Y pues fuimos al panteón y mi grata sorpresa fue que pues había ribletes en las tumbas. Y pues yo dije, ay, ¿eso qué, no? Y pues realmente de donde soy, de Guerrero, pues sea niño, sea adulto, pues total, no es una tumba, flores, y ya. Y llego aquí, pues ribletes moviéndose de diversos colores, incluso hasta peluches en las tumbas. Y pues dije, wow, ¿por qué no? Le pregunté a varias personas y no me dijeron porque pues me trataron de ignorante, no sé, ¿dónde has vivido? Y pues le preguntaron a un compañero, y pues me dice, no, es que lo que pasa es que son para niños, esas tumbas son de los niños. Y pues realmente casi me pongo a llorar porque dije, wow, o sea, los toman tanto en cuenta que pues hasta incluso juguetes pues les llegan a poner. Y ahora pues se me hace algo muy, muy, muy padre que los tomen tan en cuenta y los sientan tan cerca de ellos. Se me hace algo muy bonito porque pues qué gente lo va a hacer realmente. Y pues si no eres tú, tu familiar, que fue, pues quién lo va a hacer, ¿no? Y pues otra cosa que quería comentar era sobre lo de, ¿no?, que estaba comentando, de que no vienen con el afán de matar o ya te espanté. Siento yo que siento yo que pues vienen, no sé, para acompañarte a ti, o bueno, si eres familiar. O si no, pues igual, te trata de transmitir un mensaje que probablemente los mexicanos, o bueno, la mayoría de la gente lo transmitió mal, como que, maldito, me vine a matar, ¿no? Una frase muy, muy, muy buena que me comentaron hace años es, tenle miedo a los vivos, no a los muertos, porque ellos no te van a hacer nada. Y realmente es tan cierta esa frase. Sí. Digo, pero bueno, total, la cultura sí te está creando, ¿no? ¿Qué se puede hacer? No, pues es que la verdad estas fechas son, sobre todo, reflexivas, ¿no? Porque alguien, un maestro por ahí me decía, no recuerdo los nombres, muchos me han dicho, que hay que hacer cosas, no digamos si buenas o correctas en esta vida, pero sí algo que te hagan recordar, ¿no? Hay muchos que hacen cosas, digamos, malas, y con eso te recuerdan. Hay otros que hacen cosas buenas y con ello también te recuerdan. Claro. Pero pues lo que decía Celeste hace un rato, y de verdad es muy hermoso en el sentido de que nunca te dejan solo. Nunca te dejan solo, y si los tienes en, o sea, si siempre los tienes en tu recuerdo, si tú sabes que te cuidan, eso hacen. Y es parte quizás, bueno, en la creencia mexicana, hasta algo siento yo positivo, porque nunca te sientes solo. Sí, de hecho. Te sientes seguro porque sabes que alguien está ahí tras de ti. Y quizás suene algo raro saliendo quizás de un psicólogo, pero es que es parte de nuestras creencias, ¿no? Independientemente quizás de cualquier religión a la que pertenezcamos. Es parte de nuestra cultura, en la que, claro, no ha intervenido mucho la religión cristiana. Sin embargo, creo que es la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No sé si haya un más allá o no, pero sí creo que es muy conveniente decir, quiero que algún día me recuerden, quiero que algún día digan, voy a ponerle lo que sea, una vela o una foto o su nombre, simplemente con el afán de recordar a ese ser querido. Tenía ese pensamiento desde que queremos, bueno, o seguimos las tradiciones de Día de Muertos y todo, porque queremos como que nos sigan recordando, ¿no? No queremos ser olvidados nunca más, aunque estemos muertos. Queremos como que nuestra presencia siga viva, más que nada nuestra esencia y todo eso. Y realmente, pues, lo llevo a pensar y siento que es cierto, ¿no? Porque ¿a quién le gustaría que después de morir dijeran, ajá, y quién era Ivette o qué sé yo, no? Y, bueno, un como paréntesis, la siguiente semana hay una película que se llama Más allá de los sueños, que está muy bonita y habla como igual de esta parte de la muerte, bueno, de las personas que fallecen y todo eso. Y cómo es el hecho de que te transforman así como la vida más allá de la muerte de una forma tan bonita que realmente me hizo casi llorar. Sí, bueno, quiero comentar sobre otra película que pues a mi mamá en lo particular le encanta, y la de Ghost, La sombra del amor, y pues esa realmente se la recomiendo porque sí está para llorar, la verdad, está muy muy bonita. También creo que hay, bueno, así como hay muchas cosas así de bueno, no burlarse como parodia. No como mofarse, no, sino... No mofarse, o sea, todos estos videos de que si hay actividades paranormales, yo no sé, tal vez sea mi postura porque yo no soporto ver una película de terror, sinceramente. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que te dejan así como que reflexionando. No sé si alguna vez vieron esta serie de Almas Perdidas, en donde... Bueno, la chava pues tiene la capacidad para ver a los muertos, ¿no? Pero los muertos acudían a ella para terminar de solucionar cosas que dejaban aquí inconclusas, ¿no? Y una vez que las resolvían, que se sentían bien, pues entonces se iban. Y bueno, esa es la única serie con relación a muertitos más cercana, bueno, que he podido ver. Y realmente me encantaba esa serie porque... Te ponía a los muertos así como lo ponen en una película de terror, así todo ensangrentado y shalala, y cosas así como había muerto. Pero cuando se iba, cuando tenía que resolver sus conflictos, se iba bien, o sea, tal y como estaba antes de fallecer, ¿no? O sea, a lo mejor es tonto hacer referencia a esta serie, ¿no? Pero creo que también modificó mucho mi manera de pensar también con respecto a este tema. No, y sobre todo viniendo de una cultura anglosajona donde es totalmente diferente la perspectiva que se tiene hacia la muerte, donde ahí lo ponen como si fuera, allá era de terror y lo han ido convirtiendo de tal manera que se vuelve como un juego. Y es muy respetable, o sea, el Halloween allá en Estados Unidos es otra cosa. Lamentablemente aquí en México se ha querido adoptar, pero de manera, digamos que no chafa, pero sí... siento que deberíamos de rescatar, desgraciadamente, esas tradiciones, porque vemos hoy en día el Halloween, que es un solo, o sea, a mí lo que más me desconcierta es que un solo día le gane a todo toda una temporada. Ahorita mencionaban los días a partir del 31 de los niños. En mi caso yo tengo conocimiento que es a partir del 28 de noviembre, en el que vienen los accidentados. Por ejemplo, de 28 de octubre, el día 29 de los ahogados, y a partir del 31 ya comienzan los niños, y a partir del primero los grandes. y de ahí hasta el día 2, que es Todos los Santos. Y de verdad que es muy importante rescatar esto, porque ya hoy en día veo que muy pocos ponen ofrendas. En las preparatorias, por ejemplo, bueno, yo que fui en la Lázaro, en aquella época, todavía me acuerdo, era una unión de compañeros, de amigos, para hacer una ofrenda. El primer año creo que nos descalificaron, porque metimos que era libre, porque según había dos, libre, y al final hicimos tradicional. El segundo año quedamos en segundo o tercer lugar, y en el último año dijimos, vamos a sacar primero. Pero te juro que fue una ofrenda tan hermosa. Ojalá por allí, si alguien por ahí me conoce, pásenme la foto, si alguien le sacó foto. De verdad fue, o sea, no sé, conseguimos un lugar grandioso, o sea, fue una ofrenda así de color negro con todo, o sea, me gustaría que muchos pudieran experimentar, sobre todo los niños, que no, sus papás no les dan oportunidad, porque creo que es una oportunidad de poner una ofrenda, de que lo hagan. De verdad, es muy hermoso hacer este ejercicio. Bueno, y aquellos que estén interesados, muchos, no... muchas personas, como saben que yo soy de Oaxaca y que tengo realmente mucha emoción por ir en estas fechas a mi casa a ver, aparte de ir a ver a mi mami y a mi familia y así, a mis bebés, realmente voy también con el objetivo de enseñarles, porque muchos me dicen que incluso aquí en Puebla ya no hay tantas tradiciones, entonces... Allá en Oaxaca como que todavía se conservan un poquito más. Y por ejemplo en mi colonia hacen calendas, se les llama. Son como... Se reúne un grupo de personas y todas juntas llegan al panteón. Entonces la idea es que yo voy con el objetivo de poder ir a grabar, tomar fotos de todo esto, de todas las tradiciones, desde lo que se ve en el centro de la ciudad hasta lo que se ve, por ejemplo, en mi colonia, los panteones, cómo conviven con sus muertitos. Y pues yo pienso traer este material para que usted se dé más o menos idea de cómo se hace por allá. Y esperamos que se suba al blog en la siguiente semana, ya para que se den cuenta y a lo mejor el próximo año se animen a ir a otros estados. Es barato, muy bonito. Ajá, sí. ¿En serio? No, de verdad, y yo lo hago con ese objetivo, no para ir a presumir. Bueno, sí quiero presumirles, la neta, de cómo festejamos allá, pero también quiero que abran su mente, ¿no? O sea, a cosas que van más allá, ¿no? Son nuestras tradiciones. Es lo poco que nos queda originalmente de México, entonces hay que seguirlas conservando, como dice Robert, enseñárselas a los niños, que no vayan perdiendo estas costumbres y conservarlas, porque al fin y al cabo son algo que nos identifica a nosotros, ¿no? Como México. Sí, algo que tiene México es que copia tradiciones, pero mal. Bueno, aquí le haría una crítica a Puebla, porque el Halloween, no nada contra ellos, ¿verdad? Pero sí, es algo que me sorprendió cuando el Halloween, que realmente no es una tradición mexicana, pues en mi pueblo son dulces, y donde sé es dulces, y llego a pueblo y es dinero, digo, wow, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué maldición pasa por sí, aquí, no? Sí, chamaquitos que desde ahorita se andan así, sí, hablo de ustedes. ¡Niño palo! No, sí, se andan adelantando y me andan pidiendo dinero. Creen que apenas si tengo para mis copias y creen que les... No, pero bueno, a mí hace muchos años me tocó un niño pateón. No. O sea, no panteón, pateón de patas, de pie, de punteras. ¿Te pateó? Estuvo a punto de... Yo me acuerdo que ahí pues, en la intersección de la... ¿Qué era? Estaba la prepa en la 8, ajá. No, pues fue como primero o segundo de prepa. Y la... ¿Qué es? La 2 norte. Me acuerdo que llegó un chavito con su cajita de esas de zapato, con una cara mal hecha, con una pela medio encendida. ¿Me da para mi calaverita? Y yo... No, pues no tengo. Ah, no, mango, si no quito mi pie. Que me da. No. Y íbamos varios, no me acuerdo si íbamos varios o nada más iba yo solo, no me acuerdo, pero el chiste que dije, ¿por qué la agresividad, no? O sea, ¿por qué los chavitos se portaron así? Bueno, ahorita ya de tener, no sé, que tenía como 7 años, ya de tener como 17, 18 años, así que si me estás escuchando, te voy a golpear. No, pero de verdad, es que, no sé. Ahorita estamos hablando de cuestiones así muy generales, ¿no? Ya el significado de cómo, cuáles son las escalas de o los pisos de una ofrenda y la flor, y qué es la vela, la sal. Eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Y de hecho pueden eso saberlo cuando, sí, claro, si quieren ir a lo, ya les había hecho la invitación la semana pasada, lo del Complejo Cultural Universitario, ahí se va a presentar más que nada también el taller de calaveritas y... Y ahí también les dan la información sobre, bueno, todo eso de por qué los pisos, bueno, qué va a ponerse y todo eso. También les voy a investigar la fecha de cuándo se van a poner acá en el, creo que es este fin de semana, sí, este fin de semana, cuando nos están escuchando. Ah, van a ir. Y ya nos están escuchando, váyanse. Ahí en lo que es la Casa de la Cultura hacen el concurso de ofrendas, no, sí. Ya se pone precioso de, y créanme, hay unas ofrendas que, caray, son hermosas y les explican y les dicen y todo. Realmente es una maravilla. Y ahorita que decía Robert de las prepas, yo también fui en una prepa de la UAP, en la Cabrera. ¡Eh, cabritos! Pero bueno. Entonces, yo me acuerdo que igual hacíamos nuestras ofrendas, nuestra, bueno, el concurso de ofrendas, que era lo más típico y todo. Me acuerdo de algo que realmente no es como muy grato recordar, pero se los voy a contar. Una semana antes nos dicen, no, pues va a haber el concurso, tienen que hacer esto, esto. Nosotros estábamos, no, pues hay que hacer la prehispánica, esto, los ajolotes y todo, ¿no? Súper chida. Teníamos un amigo que estaba mucho, muy interesado. Entonces, mi amigo y yo estábamos buscando los ajolotes y todo. Me dice, ¿te quieres los ajolotes o los llevo yo? No, pues yo me los llevo. En eso, al día siguiente, bueno, le marcó a su casa y no contestan. Un ajolote es las ranitas chiquitas, los bebés de las ranitas. Bueno, cuando nacen las ranitas. Antes de que parecen los espermas negros. Ajá. ¿Fueron a buscar ajolotes de verdad? Sí, porque se ponían en las... Ajá, se lo ponen en las ofrendas prehispánicas. Bien, bien. ¿Sí? Dicen que son buenos para... Son buenos para... ejercitar el sistema nervioso. Exacto. Bueno, para reforzar el sistema nervioso. Creo que por eso lo ponían. Bueno, fueron a comprar sus ajolotes. Exacto. Yo le marco a mi amigo y no contesta, le marco en su casa y no contesta, no nada, y pues realmente la ofrenda se la tuvimos que ofrecer a él porque lo habían atropellado. Wow. Pues realmente no sé si fue porque se murió él o porque le dimos el tributo, pero pues ganamos. Y no sé, fue muy raro porque, no sé, antes de que, se supone que él, bueno, lo atropellaron a las 4 de la tarde y a las 4 y media me había mandado un mensaje. No sé si a lo mejor se retrasó el mensaje o qué sé yo, no sé, no quiero pensar otra cosa, que me decía, Peque, cuida a los bebés, que eran los ajolotes. Te quiero mucho, nos vemos mañana. Y yo me quedé así como de... no sé, fue muy... Muy raro, porque... No sé, yo cuando le pregunté a su mamá cuándo murió y todo, pues me dijo, no, pues murió a las 4. A las 4 nos llamaron para que fuéramos a verlo, porque estaba... Pues, y yo 4:30 recibo el mensaje y yo así de... ¿qué hago? Pues realmente sí fue como muy... No sé. Pues yo lo vería con un mensaje positivo de decir, sí, ¿sabes qué? Te quiso un chingo. Sí, es que y te mandó ese mensaje. Amigos. Te mandó ese mensaje y yo de verdad diría, pocos tienen esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Confío en y me despido de ti. De no verdad. No quiero que estés, te quiero mucho, chaparro. Es que son como experiencias así muy que te dejan, porque yo también, como les comentaba, a mí también mi tía abuela murió hace 2 años, justo también cuando yo estaba entrando a la UAP. Bueno, por esas fechas, más o menos murió en octubre. Yo había ido en el puente de septiembre a mi casa. Fue cuando recién había entrado, me quedé aquí una semana y luego me fui a mi casa por marica, ¿no? Entonces, voy a mi casa y me habla mi tía abuela, ¿no? Allá a Oaxaca, porque ella vivía en Veracruz. Entonces me dice, hija, me dice, ¿no es tu abuelita? Y yo así de, sí, abuelita, sí, tía, le dije, por aquí anda. Y me dijo, ¿cómo estás? Y le digo, muy bien, que ya te fuiste a Puebla. Ah, y más grato, ¿no? Que queda que cuando yo quedé en la UAP, ella estaba ahí en Oaxaca. Ella había ido de vacaciones. Entonces, a mí me dan los resultados de la UAP y yo corro a avisarle a mi mamá y está mi tía también, ¿no? Y me abraza, felicidades, hija. Y me abraza y bien bonito, ¿no? Y les digo, en esas fechas, cuando yo vuelvo a ir a Oaxaca, ya que había entrado yo aquí a la UAP, me habla y me dice, ¿cómo estás? Y yo, no, pues, bien, ¿cómo te está yendo en Puebla? No, pues, bien, tía, y así. Extraño mucho mi casa, pero pues estoy muy bien. Dijo, qué bueno, hija, échale muchas ganas y luego nos vamos. Y yo, bueno, pues sí. Pasó otra semana aproximadamente, una semana antes de que ella muriera, me dice mi mamá, fíjate que tu abuelita quiere ir a ver a tu tía Betty, pero no tiene con quién ir, porque mi abuelita no puede viajar sola. Entonces yo le dije, pues mándale en un autobús para Veracruz y yo la alcanzo ahí en Veracruz, ¿no? Y mi abuelita no quiso, que porque no quería viajar sola. Una semana después muere mi tía abuela de cáncer de pulmón, afortunadamente. Yo digo afortunadamente porque yo supongo que tener una muerte lenta es de las peores cosas. Y su muerte realmente fue muy rápida, más o menos en días. Se empezó a sentir mal y ya después fue que falleció. Y mi mamá me mandó mensajes, estaba yo en clase, me acuerdo hasta de desarrollo, y yo me quedé en shock así. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo personas que a lo mejor viste el día de ayer y al otro día ya no las vuelves a ver? Es realmente tan triste, tan nostálgico, porque hay veces que te quedas con tantas ganas de decirle a una persona cuánto la quieres, qué tan importante es en tu vida. Y a lo mejor por esas presiones del día a día, de que tengo que ir a grabar psicodiálogos radio, y así, y no sé, las veces, ¿no? Entonces, como lección, ¿no? O sea, decirle a todas las personas, incluso a ti mismo, ¿no? Cuánto cariño les tienes, cuánto significan para ti que seas un amigo, tus familiares, un simple compañero, porque no sabemos qué día ya no van a estar aquí. Y lo digo porque pues apenas Ibed y yo, con nuestra chaparrita Vivi, falleció un amigo suyo. Muy querido. Muy, muy, muy querido él, apenas en septiembre. Y todo el mundo escribiéndole en Face, te extrañamos, cosas así. Y ella cuenta que días antes él le escribió en su muro. De hecho. Que, ¿cómo estás? Se acordó de ella, ¿no? Y ella puso algo muy hermoso en Facebook y dijo, bueno, es que ya de nada nos sirve decir tantas cosas cuando ella se fue. Dice, debimos de haberlas dicho cuando él estaba, cuánto lo queríamos, pero pues si él nos está viendo, qué chido que sepa que nosotros lo queríamos, ¿no? Pero mejor decirlo en vida que después arrepentirnos cuando ya no estén aquí. Pero estas fechas siento que sobre todo da la oportunidad de hacer eso, de recibirlos, de recordarlos. Como luego digo en la mesa, sí, bueno, cuando después de llamar a todos a mis familiares, cuando tengo la oportunidad, ¿no? Porque a veces no estoy en casa, esos días a veces. Siempre digo, y aquellos que no sean recordados y que pasen aquí cerca, son bienvenidos en esta casa. Y son queridos aquí. Y tomen lo que necesiten. Y por ahí me decía una tía abuela que el primer año que se van son cargadores. El segundo año que vienen a comer. Ahora sí. Entonces, ese amigo que dices, a lo mejor en esta ocasión que viene, sí, porque va a ser ahorita, sí, va a ayudar a los que vienen cargando, ¿no? Pero así como lo hicieron en Facebook, ojalá que... Y cualquier familia que tengamos, amigo, que se nos haya adelantado, hay que decirle en ese momento un te extraño, un te quiero. Y para eso son estas fechas, ¿no? Para enfatizar lo que alguna vez quizás no pudimos decir por cualquier circunstancia. Sí, probablemente también otra de las cosas es que no solamente esperes una fecha, ¿no? todo el tiempo, ¿no? Va a haber un momento en que tal vez en esas fechas no estés pasando por un mejor momento. Igual tienes una enfermedad o depresiones de otras cosas, pues no tengas el tiempo suficiente para dedicarles, pero pues oye, un día X, pues dedícale su tiempo, ¿no? Recuérdalo, incluso aunque ya no esté con vida, pero pues sabemos que lo va a escuchar, pues menciónale, ¿no? Sabes que te extraño, fuiste un gran amigo, novio, esposo, lo que sea. Y pues está bien, ¿no? Está no está mal. Igual cualquier fecha, ¿no? No solamente esperas una fecha para llegar a decir eso o hacerlo. pues tienes toda una vida, ¿no? Y pues aprovecha esa vida porque nadie sabe cuándo le toca. Y pues deja las cosas que tengas de hacer, envidias, malos entendidos, eso. Porque ten la mentalidad, ¿no? Que pues, cualquier día va a llegar tu hora de morir y pues no vas a poder ni hablar prácticamente. Y pues aprovecha y con el pensamiento de que hoy es el último día que estoy con vida y pues aprovecha. Hay que vivir día con día. Y yo tengo la costumbre de nunca, así sea con mi familia, con mi novio, con mis amigos, nunca dormir como enojada, ¿no? Porque siempre digo, a lo mejor ya hasta me muero durmiendo, que sería lo mejor para mí, pero bueno, sería como muy padre, pero más que nada, así tengo el malentendido, no puedo decirle, no, pues ya, muérete, o qué sé yo. Realmente trato de solucionar los problemas día con día, porque no sabemos cuándo nos va a tocar nuestro momento, como decía que... Pero pues bueno, ya dejamos ese maldito tono triste y somos 5 millones de radio y seguimos de alegres como siempre. Somos felices, realmente estamos aquí grabando para que nos escuchen ustedes y con radio escuchas. Es que son fechas de fiesta. Fiesta, sí. Es que ahorita nos ponemos nostálgicos, casi al punto de las lágrimas. Pero es que hay que recordar eso, es una fiesta. Pero fiesta para ellos, para los que nos vienen a visitar. Habrá el día de Halloween, que cuándo es el 31 de no sé qué, o no sé exactamente. Ajá. Órale, váyanse a echar una peda buenísima. Pero el 1 y el 2 son sagrados. Es importante poner. Y respetar esas fechas. Exactamente, poner una foto por lo menos. Y como siempre te digo, mi abuelita me decía: un vaso con agua, sal y una vela, por lo menos. Y ya independientemente de qué religión sean, hacer lo que tengan que hacer. Pero siempre recordando a su ser querido. Siempre, siempre, siempre. Recordar a nuestros seres queridos creo que es lo fundamental, ¿no? Y aunque estemos en vida o ya después en la muerte, como siempre por ahí también me han dicho, trata a los demás como quieres ser tratado. Entonces, si quieres ser recordado, enseña a los tuyos a recordar. Exacto. Yo digo que hagamos una pequeña pausa y ahorita... regresamos aquí a Psicodiálogos. ¡Ah!